al margen. Continuando con nuestros contenidos preparados para el día de hoy, estamos por charlar, está ya lista en el teléfono Edith Espinosa. Ella es integrante del grupo Encuentro y queremos charlar con ella porque se viene una nueva semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes a la audiencia también. Bueno, muchas gracias, Edith, por estos minutos. Sabemos que los preparativos, como siempre, son cansadores, pero la 22ª semana comienza este martes 20 de noviembre y como siempre, con muchísimas propuestas y actividades. ¿Cómo empieza el 20? ¿Qué tal? Bueno, mira, en realidad es bastante bastante trabajo poder realizarla, pero la verdad es que nosotros lo hacemos con gusto porque creemos en lo que hacemos, básicamente. Uh-huh. Si bien las actividades comienzan formalmente el día 20 con una conferencia de prensa el día martes, hay algunos grupos y algunas personas que ya vienen trabajando durante el año, por un lado, y después, por ejemplo, la Comisión de Murgas y Comparsas ya también hizo varios murales previos a la semana, en el contexto de la Semana por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y después también el grupo de teatro, los hermanos TOC, también estuvieron trabajando en relación a este tema en varias escuelas, con varios grados y con algún secundario también en el Anturruca, trabajo previo que se hace esta semana para que puedan presentar lo que se trabaja en la semana también. Uh-huh. Así que el trabajo es bastante, pero es muy lindo, la verdad es que lo disfrutamos bastante nosotros. Edith, ¿cuál es el lema esta vez, en este año? ¿Qué lema se ha elegido? Mira, el lema que se ha consensuado en la mesa organizadora es: los chicos y las chicas también tenemos voz, vos sos responsable de mis derechos. Uh-huh. Esto, todos los años se trabaja en una mesa organizadora donde no solamente estamos las organizaciones sociales que trabajamos en los territorios con diferentes grupos de niños, niñas y adolescentes, sino que también se suman a esta mesa algunos dispositivos del Estado, sobre todo aquellos que tienen afinidad también con este espíritu que es programar esta semana, y que lo hacen también poniendo horas de trabajo extras a lo que hacen desde el municipio, desde la provincia o desde Nación. Uh-huh. Así es que como que todo se va sumando, ¿no? Sabemos que el 20, el martes, cuando se haga la presentación, estaba pensado, no sé si se pudo confirmar, la muestra de dibujos. Sí, hay una muestra de dibujos, eso, todos estos son trabajitos previos. Claro. Hay una muestra de dibujos de todos los chicos, de todos los dispositivos que trabajan con niños, niñas y adolescentes, que presentaron un dibujo que se va a mostrar en la sala de prensa del municipio, junto con una muestra de Daniela, fotógrafa, no me voy a acordar del apellido, pero Miska. Es una chica que está trabajando con infancias trans. Es una muestra que es muy interesante, más en un contexto donde estamos, donde se está hablando muchísimo, se está poniendo muchísimo en vigencia este tema, de la inclusión y de las diversidades sexuales, y el trabajo que tenemos que hacer con nuestros niños, también con nuestras infancias con respecto a este tema, ¿no? Uh-huh. Así que el día martes se va a hacer esa inauguración también durante la conferencia de prensa. Van a cantar una murguita los chicos del Cumen Rucá, y todo esto en el marco de la conferencia. Y después a la tarde hay una charla muy interesante a la cual estamos invitando especialmente a todos los docentes, a todos los educadores populares, a todas las personas interesadas de la comunidad que estén interesadas en participar en una charla con Laura Tafetani, que es una abogada de la Gremial de Abogados, que si bien ella trabaja en Buenos Aires, tiene una experiencia riquísima con niños, con todas las infancias que atravesadas por la vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Tiene un trabajo de más de 30 años en lo que ha sido el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, y por otro lado es referente de Pelota de Trapo, que es una institución que nos ha, que ha sido como una, como una guía para nuestro trabajo con los chicos. Así es que la charla de ella va a estar acompañada de dos referentes, de dos jóvenes y adolescentes referentes de distintas organizaciones, y el tema que va a abrir para la charla es los derechos de los niños, niñas y adolescentes en contexto, la niñez en nuestra comunidad. Uh-huh. Bien. Así es que las infancias en nuestra comunidad, perdón. Uh-huh. Así que a esa charla estamos invitando especialmente, también va a ser en la sala de prensa a las 18 horas. Bien, del martes 20. Sí, del martes 20. Y después, por suerte, vuelve la barrileteada también para el 21. Totalmente, la tradicional barrileteada, que tiene una cuestión muy simbólica también para nosotros, ¿no? Todos los que hemos sido gestores de estas semanas, durante tantos años, ya en la 22ª semana que se celebra en Bariloche, desde el principio fue como una actividad simbólica, porque es como remontar también los sueños al viento, ¿no? Como elevar con ganas todo lo que soñamos, todo lo que deseamos, deshacernos tal vez de nuestras broncas también, ¿no? Y de todo lo que nos atraviesa por ahí, por el contexto social, político y económico que en este momento estamos viviendo, hacer una actividad recreativa donde está llena de colores y de creaciones de los propios niños y niñas, es realmente algo muy simbólico y muy lindo de participar. Y que si bien también no se puede asistir a los lugares que son como espacios que ya están preparados para eso, como será en la cancha del barrio Malvinas o en la cancha de Anturruca, en el CAT 5 también va a haber un espacio, que por ahí cada uno pueda adherir a esta actividad desde el lugar donde esté, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos recuerdos nos traerán a los más grandes remontar un barrilete? Uh-huh. Cosas que se van perdiendo, tradiciones que se van perdiendo, costumbres que se van perdiendo, poder retomar todas estas cosas que en nuestra niñez nos ha hecho tan feliz también remontar un barrilete, ¿no? Uh-huh. Y que, ¿por qué no volver a hacerlo? Y en adhesión a algo tan importante como es acompañar a los pibes en este momento. Y nos salteamos para el viernes 23, donde se va a realizar la marcha. Sí, la marcha también es un momento simbólico y muy importante, porque es donde marchamos con nuestros niños, niñas y adolescentes hasta la plaza del Centro Cívico. Vamos a salir de Moreno y Onelli. También ahí van a marchar algunas escuelas, los distintos grupos que trabajamos en territorio con pibes, va a estar el Instituto de Formación Docente, bueno, hay varias instituciones, gremios y organizaciones sociales que nos sumamos a esta, uh-huh, a esta marcha. También invitamos a las familias a caminar con los niños. Esto no es solamente una visibilización de lo que no se hace, o de las ausencias que siempre están focalizadas en el Estado, digamos, porque de hecho es así, hay una ausencia y una deuda histórica del Estado con nuestra niñez. También queremos reivindicar y mostrar todo lo que sí se puede hacer, todo lo que sí se hace, todo lo que sí podemos, porque creemos que es posible hacerlo, más allá de que haya tantas trabas y tantas dificultades a veces para poder promocionar a nuestros pibes y acompañarlos en un sano crecimiento y a que tengan una infancia feliz como todos merecen, ¿no? Uh-huh. Edith, el colectivo Al Margen estará allí cubriendo, bueno, esta semana, así es que empieza este martes y va a terminar el sábado 24, así es que por suerte vamos a poder seguir difundiendo todas estas actividades, que son numerosísimas, para que no se quede nadie afuera en esta charlita, y en principio agradecerte tu tiempo y también el trabajo del Grupo Encuentro y de las demás organizaciones para seguir vigente con la Semana por los Derechos. Buenísimo, sí, la verdad es que el colectivo Al Margen es una institución hermana que con la cual caminamos así, codo a codo, ¿no? Con las problemáticas que se abordan y que es también emblemático esto de que a veces con tan poco se pueda hacer mucho, ¿no? Para nosotros es muy importante la presencia de ellos, es fundamental la presencia de ustedes como organización. Hemos podido trabajar muchísimas cosas porque tenemos recorridos muy similares y la verdad que es muy importante también esto de la difusión, porque es como se saben las cosas y son otras noticias también, no son las de siempre, y lo que nosotros en este momento hacemos es como una como también algo local, digamos, o sea, queremos que también sobre el tapete se pongan las noticias locales, las cosas que hacen nuestros pibes, las cosas que hacen nuestras organizaciones acá en esta comunidad, porque a veces estamos muy atravesados de lo que sucede en otros lugares y no ponemos como en primer plano lo mucho que se trabaja también acá en la comunidad de Bariloche, ¿no? Gracias, Edith, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Voces al Margen.